alucinando películas de horror. Se acaba el viejo clamor. Las trompetas dejaron de cantar. El cielo está oscuro, esto se ve mal. El viento ya no quiere soplar. El río me grita, esto se ve mal. Dante se equivocó, el infierno es personal. Aniquilando nubes con un rayo especial. Viejos curanderos, arranquen del lugar. Los árboles arden, esto se ve mal. Miro tu cara, no paras de llorar. El agua está rancia, esto se ve mal. La gravedad anuncia su retiro. El dolor es el amo y señor. Oscuro destino, batalla y está cerca, esto se ve mal. Los insectos no dejan de chillar. Los duendes se esconden, esto se ve mal. Esto se ve mal.